audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Divinamente bien. Hoy amanecí campana, almorcé con mucho apetito, me siento de lo mejor y no me duele nada. Caramba, ¿quién se querrá morir? Ah, yo no sé. ¿Usted se quiere morir? No, yo no. ¿Qué va? Pues yo tampoco, de manera que póngase 50 kilos de multa por hacer preguntas tontas en el juzgado. Pero, señor juez, eso de que uno diga que quién se querrá morir es una cosa muy corriente, ¿no? Sí, pero es que eso de que nadie se quiera morir es una cosa muy corriente también. All right, ¿qué le vamos a hacer? Me dijo 10 kilos de multa, ¿no es eso? No, señor, le dije 50. Pero, en fin, usted entendió 10 nada más, ¿verdad? Sí, señor. Pues póngase un peso entonces para que no vuelva a equivocarse. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En la venta de un solar. Pues llámelo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, Tres Patines. Otra vez acusado, como de costumbre. Sí, pero, óyeme, acusado injustamente, ¿tú sabes? Ajá. Como de costumbre también, porque yo no hice nada y ahora Rudecindo me acusa a mí por gusto, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted es capaz de decir que Rudecindo lo acusa por gusto? Sí, señora. ¿Y que usted no hizo nada? Sí, señora. ¿Y que su acusación es injusta? Sí, señora. ¿Usted lo que es un descarado es lo que sí, es usted? Sí, señora, yo lo... No, no, señora, espérese. No, no, no me cambie de conversación así de repente, que eso me perjudica a mí. Eso es lo que yo quiero, perjudicarlo bastante, ponerle la pata aquí para hundirlo, eso. Sí, pero no lo logrará. Ahí es donde aguanto yo más, en el pescuezo. Óigame. ¿Se convence, señor juez, de que esta señora lo que me tiene a mí es una quinina de no, diablo? No, quinina chico? No. Inquina. ¿Eh? Inquina. ¿Inquina quién? No, digo yo. ¿Verdad? Que la quinina es para la fiebre melódica. ¿Sí? Melódica no, palúdica. Bueno, sí. Bueno, una equivocación la tiene cualquiera, ¿no? Porque nadie es inefable. Infalible. ¿Eso es lo que dije yo, chico? No, señor, usted dijo inefable. ¿Verdad que sí? Es que tú sabes qué pasa, son dos palabras tan parecidas que a cada rato la facundo, chico. La facundo no, las confundo. Ah, a ti te pasa lo mismo, la confundo. No, señor, mire, Tres Patines, cállese la boca. Dígame usted, Rudecindo, ¿qué le ocurre a usted? Que Tres Patines me ha estafado miserablemente, doctor. No, Rudecindo, no diga eso, chico, porque, oye, me estás machacando. ¿Cómo machacando? Digo yo, manchando. Manchando. El suelo de mi honradez con el fango de la calumnia, ¿cómo, chico? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está manchando Rudecindo con el fango de la calumnia? El suelo de mi honradez, chico. Y eso, la honradez suya está ya por los suelos. No, chico, no, eso es como los poetas, eso es una estratosfera. ¿Cómo estratosfera? O sea, eso que dice lo metáfora. Metáfora de eso, chico. ¿Tú no sabes lo que es metáfora? Sí. Bueno, pues yo no, ¿qué cosa es? Secretario, póngale 20 pesos a Tres Patines para que no coma metáforas en el juzgado. Pero oye, mi viejo... ¡Cállese la boca! ¿Qué? No, no, así sí. No, así no. Así sí no, así no. Así cualquiera se levanta y va para la mesa, ministro. Eso es... Sí. Cállate la boca ya, muchacho. Rudecindo. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Que tengo el propósito de fabricarme una casita ahí en un reparto. Vaya. Reparto pichón. Y hará cuestión de una semana... ¿Reparto qué? Reparto pichón de un amigo mío que llegó de España y compró una tierrita por ahí y eso. Está bien. Y hará cuestión de una semana y 9 días, minutos más o minutos menos, le pregunté a Nananina qué opinaba de eso, ¿no? Sí. Y ella, pobrecita, me contestó que le parecía muy bien, ¿verdad? Desde luego que sí, porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia. ¿Y Rudecindo va para viejo? Claro que sí. Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande. ¡Bendito Dios! Óigame, doctor, ¿eh? ¿Usted qué hace ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Porque pone una multica por eso. Bueno, Rudecindo, lo voy a complacer una vez. Muchísimas gracias. Póngale una peseta de multa a Tres Patines, secretario. La peseta es poca cosa, señor juez. Póngale un peso por lo menos. No, Rudecindo, yo soy justo y pienso que una peseta de multa por eso es suficiente. Bueno, pues yo pienso que es muy poco. Sí, Rudecindo, pero acuérdate de que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, chico. Y no te pongas a querer subir el precio de la cosa porque siendo, oye, lo que tú eres, tú no debes hacer eso. ¿Y eso qué cosa es, Rudecindo? Rudecindo es bodeguero. Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Por llamarme borracho. Si yo no te llamaba borracho a ti, chico. Claro que sí, Tres Patines. Yo no pienso una cosa. Sí. Rudecindo no piensa otra. Sí. Y usted no dice que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Sí. Y Rudecindo no es bodeguero. Sí. Entonces, ¿quién es el borracho? No puede ser Álvarez Guerra. No, señor, porque Álvarez Guerra no está aquí. Y para ser borracho hay que estar aquí, chico. No sé, mire, no se me haga el loco, porque usted sabe de sobra que si Rudecindo es el bodeguero, el borracho tengo que ser yo. ¿Y qué, chico? ¿Y tú no puedes dejar el vicio? Póngale otros 20 pesos, secretario. Siga usted, Rudecindo. ¿Mm? Muchas gracias. De nada. Quedamos en que usted tenía el propósito de fabricarse una casita en el reparto Pichón, ¿no es eso? Sí, señor. Pero supongo que usted sabrá, doctor, que para fabricar una casa, lo primero que hay que hacer es comprar el solar, que está vacío, ¿no es así? Naturalmente, Rudecindo. Yo no sé de nadie que haya fabricado una casa colgándola de una nube. No, ni yo tampoco, doctor. Y por eso mismo le dije que usted tenía que saber eso gracias a la inteligencia privilegiada que Dios no le dio. ¿Eh? Pero que podía haberla dado si hubiera querido. Es una cosa incontrovertible. Claro. Ya, gracias. Espérese. ¿Cómo fue que dijo usted ahí? No se ocupe, ya eso pasó. Ajá, está muy bien. No, sí, ya pasó, está bien. Póngale a Rudecindo 100 pesos de multa, secretario. ¿Cuánto? No se ocupe. Ya eso pasó también. Y acabe, Rudecindo, ¿cómo lo estafó Tres Patines? No, yo creo que eso pasó también. No, señor, no ha pasado nada. Y si no ha pasado, ¿por qué me traen a mí acusado a la corte, chico? Porque usted estafó a Rudecindo en la venta de un solar. Eso no es verdad, señora. Sí, señor, que eso es verdad. Porque usted le vendió a Rudecindo un solar diciéndole que tenía 100 pies de frente por 200 de fondo. Y luego resultó que no tenía ni la quinta parte de ese tamaño siquiera. Ah, vamos. Así que Tres Patines fue quien le vendió el solar para hacer la casa, Rudecindo. Sí. ¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo? Que sí, señor. Ah, hable claro. ¿Cómo se enteró él de que usted quería comprar un solar? Bueno, porque a mí me lo dijo este Petirre, chico. ¿Quién? Petirre, chico. Petirre. Sí, uno que vive ahí en la misma cuadra donde vive Rudecindo. Ajá. Un hombre muy correcto, óyeme, muy consciente. No, ¿y correcto de qué, hombre? Si le dicen el Pitirre porque es un picador. Bueno, pero es un picador muy correcto porque él no pica nunca a sus amistades. ¿Y a quién pica entonces? A las personas de su familia nada más. Ajá. Eso sí, de la persona de su familia no se le escapa una, chico. Ajá. ¿Qué va, chico? Figúrate tú que él tiene una prima llamada Laura. Laura. Que está empleada en una compañía de aviación. Sí. Y que se pasa la vida volando de La Habana para Nueva York, de Nueva York para París, de París para La Habana. Y ni eso siquiera le sirve de nada, chico. ¿Y por qué no le sirve de nada? Porque por mucho que Laura huele, siempre pitirre la pica, chico. All right. Vamos a dejar eso así. En fin, Rudecindo, ¿cómo fue lo del solar? Pues, verdaderamente, doctor, yo no sé si la letra se la dio el Petirre ese o el Tomiguín. Pero el caso fue que Tres Patines se me apareció en la bodega diciéndome que ahora se dedicaba a vender solares. Uh-huh. Sí, hijo, sí. Ah, corredor usted. De solares. Me pregunto que si es corredor. No, yo hace tiempo que no corro, desde que me atacó el asma, ya no puedo correr. ¿Qué clase de corredor es ese? Usted no sabe que lo que venden esos son corredores. No, yo era de eso que corro por la calle, mandarín. ¿Cómo mandarín? ¿Cómo mandarín? Mandarín. Mandarín. Sí, de eso que corre. Mandarín chino. No, chico, de lo que corre. Anda. ¿Para dónde me manda? Andarín de eso. No me diga, ¿y usted ganó alguna competencia? ¿Cómo no, chico? Yo gané la carrera de bicicleta de Ciego de Ávila. ¿A dónde? A Florida, chico. ¿En la recta? La recta aquella grande que se corrió de madrugada. ¿En qué tiempo lo hizo? No, yo lo hice rápido, si fue el asombro, chico. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que era oscuro y yo arranco, y figúrate tú, y a la mitad cojo un bache y me caigo, chico. Sí. Y pues, levanté la bicicleta y volví a levantar y enderezar. Pero como que la carretera era lo mismo para allá que para acá, perdí la noción del tiempo. Y cuando vine a ver, estaba entrando en Ciego de Ávila otra vez, chico. No me diga. Sí. Así que usted iba... Cuando monté de nuevo, viré para atrás y llegué primero que todo el mundo. Chico. Ah, usted cuando cayó en el bache, se levantó y sí. Viró otra vez para... Ahí, ¿Y de cuánto era el premio? ¿Eh? Había premio. Sí, eran el premio todo. Sí. Vendiendo las 8 guanábanas que... ¿Qué guanábana? Un campesino contribuyó con 8 guanábanas y 14 cocos. Se vendieron como unos 8.80, cogimos. ¿Cada uno? No, cada uno no, el primer premio. Ah, el primer premio, y nada más que había un solo premio. Había un solo premio, habían 108 corredores. Bueno, venga acá, y usted vivía aquí en La Habana. ¿Eh? Vivía en La Habana. Sí, yo vivía. Y fue a correr allá. Allá, sí. Y ganó 8.80. Sí. ¿Y cómo volvió? ¿A dónde? Para acá. No, yo era que mandé la bicicleta en el tren, chico. ¿En el tren? ¿Y quién pagó el tren? Hombre, amarrado abajo no puede ir, chico. ¡Ah! Usted iba en la parte esa de abajo. Pues no, yo amarré la bicicleta en la parte de abajo, ¿verdad? Llegué allá, carrera. No, pero ¿cómo llegó? Sí, ¿eh? Bueno, mire, vamos a dejar eso así. Y dígame, ¿qué solares son los que vende usted? Bueno, yo vendo ahora, óyeme, unos solarcitos que tengo por allá. Sí. Por cerca del final de la ruta 2, en el reparto donde vive la novia mía. ¿Por sabes? Casualidad ese reparto es Párraga. No, es San José. La que es Párraga es la novia mía, chico. ¿Qué cosa? ¿Su novia es Párraga? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está flaquita. ¿Y qué la tiene que ver eso? Hombre, chico, Espárraga no es el femenino de espárrago. No, no, no. Bueno, bueno, eso no se puede dejar así. Póngale 20 pesos más a Tres Patines. Pero oye, porque... No oigo nada. Y acláreme una cosa, ¿quién le robó a usted los solarcitos esos? A nadie, chico, esos solares me los dejó a mí un tío mío que era senador, chico. ¿De veras? ¿Por qué partido político? Hombre, por ninguno, chico. ¿Y eso? ¿Quién lo postuló en las elecciones? Nadie, chico, porque él nunca estuvo postulado en ninguna elección, chico. ¿Entonces por qué era senador? Porque nació en el Central Senado, chico. Ah, vamos, había nacido en el Central Senado. Sí, porque la mamá de él vivía en Guine, tú sabes. Pero al esposo le dieron un puesto en el Central Senado. Sí. Entonces ella se mudó para allá y debido a eso el tío mío tuvo que nacer en el Central por fuerza. ¿En qué quedamos? ¿Nació en el Central Senado o en el Central por fuerza? No, chico, en el Central Senado, chico. Pero yo te digo que tuvo que nacer por fuerza en el Central. Ajá. Porque yo no conozco a nadie que haya nacido en un sitio y viviendo la mamá en otro, ¿no? Bueno, está bien entonces, está bien entonces. Bueno, menos mal, creí que me iba a discutir eso también. No, Tres Patines, yo no discuto boberías. En fin, esos solares no los robó usted, ¿verdad? No, señor. Pero a Rudecindo sí. Bueno, sí, ¿de él? ¿Eh? No, chico, tampoco. Un momento. A Rudecindo sí lo robó usted, sí, señor. Y nada menos que diciéndole mentira en una escritura de venta ante notario y todo. No me diga, Tres Patines estafó a Rudecindo ante notario. Y con escritura pública, señor juez. ¿Por qué ha hecho usted eso, Tres Patines? ¿Usted sabe la clase de delito en que se ha metido? No, chico, aguanta la mano y no te ponga ahora trágico, porque los delitos hay que verlo desde el punto de vista de cada uno. ¿Cómo desde el punto de vista de cada uno? Sí, porque hay cosas de una manera que sí. De una forma resultan así, sí. Y de otra manera y de otra forma pues son del otro, ¿tú sabes? Sí. Porque yo estoy cansado de verlo, chico. ¿De veras? Sí, chico, mira, ayer mismo, sin ir más lejos, ajá, fui a un cabaret donde está tocando una orquesta de señorita, sí. Y para que tú te lo sepas, la que toca el violín oye esto... ¿Sí? Es coja de la pierna derecha. Sí. Y la que toca la guitarra es coja de la pierna izquierda. ¿Qué me cuenta usted con eso? Que una coja es con violín y otra coja es con guitarra. Sí. Póngale otros 20 pesos, secretario. Pero óyeme, viejo, ven acá. Cállese la boca. Oh, María. Y acaben de explicarme en qué consistió exactamente la estafa esa. Pues, señor juez, en que Tres Patines le dijo al notario, y así se puso en la escritura, que el solar que le vendía a Rudecindo tenía 100 pies de frente por 200 de fondo. Entonces era un solarcito grande, ¿verdad? Bueno, pues eso creía yo, doctor. Pero al ir a tomar posesión del solar, me encontré con que no tenía más que 15 pies de frente por 17 de fondo. ¿15 pies de frente por 17 sí, de fondo? Sí, señor. Eso es el tamaño de una habitación, Tres Patines. Bueno, sí, pero de una invitación bastante amplia, ¿no? Cabe perfectamente cualquier escaparate ahí. Bueno, pero es que ahí no se trataba de meter un escaparate, sino de fabricar una casa. De manera que usted está farrudeciendo. ¿Por qué, señora? ¿Cómo que por qué, hombre? Usted nos dijo que el solar tenía 100 pies de frente por 200 de fondo. Sí, pero eso es legal, chico, porque yo lo hice con autorización del tenorio, chico. ¿Con autorización de quién? Del tenorio, chico. ¿De qué tenorio? Del que hizo la criatura, chico. ¿Qué criatura? Hombre, la criatura de la venta del solar, chico. Momento, Tres Patines. Oh. Usted quiere decir la escritura de la venta, ¿no es eso? Sí, la criatura de la venta que firmamos delante del tenorio. Del chico. Tenorio no, del notario. Bueno, del que está allí, chico, en el despacho de la lotería, chico. De la lotería no, de la notaría. De eso mismo, chico. Y tú ves que yo no hablo tan mal cuando tú me entiendes todo lo que sí, yo digo. Sí, ya lo creo. Él me dijo que eso era legal y que se podía hacer. ¿Pero cómo le iba a decir eso a un notario, Tres Patines? Bueno, pues me lo dijo, chico, porque cuando me pidió las medidas del solar para ponerlas en la criatura de... La escritura. La escritura. Yo le dije que me esperara, que iba a medirlo. Y como yo no tenía dinero para la guagua, me tuve que mandar caminando hasta el reparto San José, chico. ¿Qué, midió el solar? Sí, chico, lo medí. Vi que no tenía más que 15 pies de frente por 17 de fondo. Y enseguida pensé, esto es poco. Rulecindo no lo va a querer si no busco la manera de embullarlo. Me diga, ¿y qué hizo usted? Nada, me mandé caminando otra vez hasta la notaría. Sí. Caí rendido sobre una butaca y cuando el notario me preguntó qué me pasaba, yo le expliqué que había venido a pie desde el reparto. Ajá. Y ahí le hice la consulta legal al hombre. ¿Cómo la consulta legal? Sí, porque yo le pregunté, ¿es legal firmar la escritura de venta de un solar con los pies hinchados? Y él me dijo que sí, que eso no importaba. Yo hinché los pies todo lo que pude y puse, en vez de lo que viene, de 100 pies de frente y 200 de fondo para embullar a Ruedecino. Así, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Y yo he venido de Ampanga, ni usted dice la verdad, y ahí hay una falsedad que le zumba la malanga. Y como yo no tolero semejante mala acción, le pongo por bandolero 30 meses de prisión.